que de tal maneira Deus ao mundo amou, que deu a seu filho por amor ao pecador, para que aquele que nele credesse fosse salvo, solo por graça e por el grande amor de Deus. E como Cristo me amou a mim, eu devo amar-lhe. E como Cristo te amou a ti, eu devo amar-te. Em sua palavra este mandamento está: ama tu prójimo y salvo serás. Si tuviera fe que trasladara las montañas, y si yo hablase en otras lenguas sin amor, la Biblia dice que si no amo soy como nada. Aunque tuviera todos los dones, dijo el Señor, si profetizo y no tengo amor, de nada vale. Si ama el dinero y no ama a Dios, yo no soy nadie. Oh Dios, te pido que me des más de tu amor, para un día haya en la gloria verte, Señor. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Mas de tu amor, para um dia haja em la glória verte, Senhor. Para um dia haja em la glória verte, Senhor. Para um dia haja em la glória verte, Senhor. Para